Hola, buenos días. Inicia aquí, bueno, pues uno de los espacios dedicado al Festival Internacional de Cine de Gijón, Season. A la 60 edición, nada menos. Y ayer tuvieron lugar, bueno, pues ese desayuno o esos desayunos en el edificio Espacios. Spaces. Con 8 directores asturianos en el FIX 2022. Ya sabéis que el festival, bueno, pues arranca ya mañana viernes, día 11 de noviembre, hasta el 19 del 2022. Y bueno, pues con estos 8 directores que en ocasiones hemos hablado con el productor. Bueno, de todas formas, ellos nos han contado de que lo que han realizado y un poquito, unas pinceladas nada más, ¿eh? Y empezamos por, vamos a escuchar a Alberto Vázquez, que presenta La sombra de José Pitti. Nos muestra a unos hermanos de Gijón que lucharon en la resistencia francesa. Y seguimos aquí en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Y vamos a escuchar a Alberto. Estamos con Buenos Días. Alberto Vázquez García, autor de La sombra de José Vitini, que se proyecta el viernes día 18 en Los Fresnos. Ajá, bueno, cuéntanos un poquito. No nos desgranes, que no nos gusta, pero bueno. Bueno, es la historia de unos hermanos de Gijón, apellidados Vitini, que tuvieron que marchar para Francia en el 39 y luego allí participaron en la resistencia francesa. Y luego, cuando se libera Francia, pues bueno, vuelven a España a luchar. Uno de ellos a Barcelona, otro de ellos a Madrid. José, el más famoso de ellos, llegó a ser teniente coronel de las fuerzas francesas del interior y cuando pasa a España pasa a dirigir la guerrilla urbana madrileña. A ver, ya se sabe que murió y que fue fusilado, pero bueno, no te estoy desgranando el final porque eso sale hasta en la Wikipedia. No, por supuesto. Pero, cuéntanos. Bueno, lo que cuenta el documental es las repercusiones que tuvo su muerte. Sí. En Francia hubo muchos actos de protesta, se estuvieron a punto de romper las relaciones entre Francia y España, y también te cuenta. Y también, bueno, pues habla un poco de cómo se quedó también allí la familia después de su muerte. Y nada, pues es la historia de la familia, la historia de una familia partida en dos por el exilio. Sí. Y por la gran tragedia del exilio y por el compromiso con la lucha, porque lucharon hasta el final. Es eso, básicamente. Y eran de aquí, de Sisión. Bueno, estamos aquí en el desayuno, que se escucha mucho ruido de fondo, pero bueno, porque estamos aquí todos juntos. Bueno, lo que te quería preguntar, ¿qué es la mayor dificultad con la que te encontraste? Bueno, me imagino que no, investigar, tras... Bueno, teníamos una dificultad porque a Luis Vitini, fusilado en Barcelona en el 44, la familia lo situaba también a la vez en una fotografía imposible, porque Luis es detenido en agosto del 44, la familia lo situaba en un desfile en la liberación de Albi junto a su hermano, Pero luego teníamos en el cementerio de Foix, en el Ariège, un monumento a 6 guerrilleros muertos donde también figuraba a Luis Vittini. Llegamos a pensar que alguien había pasado a Barcelona con su identidad o que no sabíamos cómo Luis Vittini estaba en 3 sitios a la vez, o sea, detenido en Barcelona en septiembre del 44, desfilando en Albi en septiembre del 44, y a la vez en un monumento como caído en combate en el departamento del Ariège. Eso fue uno de los problemas, pero hubo más problemas. Hubo más problemas, pues, porque hay ciertas divisiones en la familia, pero bueno, no las voy a desgranar, es una cosa privada. No, por supuesto. Pero hubo ciertas... Tuviste dificultad, ¿no? Sí, tuvimos dificultades, tardamos en hacerlo 11 años. No todo seguido, porque hubo muchas veces que nos abandonamos el proyecto y nos dedicamos a otras cosas, pero cierta familia... Al no querer colaborar, pues no nos resulta fácil desentrañar ciertas cosas y ciertos episodios de algunos de los hermanos. Ajá. Bueno, me imagino que mucha ilusión al participar este año también en el Festival Internacional de Cine de Gijón-Sison, ¿no? Sí, hombre, claro, como siempre, un placer. Pero lo que más me presta a mí es poner al servicio de los sisioneses toda la información que conseguimos en estos años y que muchos ni habrán ni siquiera oído hablar de los hermanos Vittini. Y bueno, creo que tenemos unos héroes locales nuevos para mucha gente que eran absolutamente desconocidos. Por supuesto, y quedan ahí para la historia, ¿no? Es interesante siempre recuperar estas personas, ¿no? Lo que en su día hicieron, bueno, pues... Sí, hombre, claro, forma parte de nuestra historia. Lo que pasa que la figura de Vittini, por cosas que no voy a desentrañar, pues estuvo oculta durante mucho tiempo por orden de su misma organización política. Uf, y se ensalzó a unos y a otros se los enterró. Y vamos a intentar explicar también la razón de ese olvido, que no forma parte tanto también por toda nuestra historia de franquismo y de herencia franquista y de ocultación de la memoria, sino que forma parte también de... tiene que ver... aquellas siglas por las que luchó también tienen que ver en que haya sido olvidado. Caray. Y creo que... Bueno, pues muy interesante. Estamos deseando verlo. Para terminar, ¿quieres añadir algo más, Berta? No. Bueno, también que los hermanos Vittini son famosos porque uno de ellos es el protagonista también, Mariano, de la famosa foto de Centelles de un guardia de asalto disparando encima de unos caballos muertos, hecha en Barcelona el 19 de julio del 36. Por eso también son famosos, porque Mariano, fue fotografiado por Centelles. Gracias. Gracias a vosotros. Bueno, pues esas eran las palabras de Alberto Vázquez García. Ajá, cuéntame. Os decía que Alberto... Vázquez García, que como nos decía al inicio, se proyecta el viernes 18 en Los Fresnos, porque este año hay más salas, ¿no?, para ver cine del festival. Y seguimos ayer conversando con Omar Tuero, director de A Mano Armada. Seguimos recuperando memoria. Buenos días, estamos con... Soy Omar Tuero, director de A Mano Armada, el largometraje documental. Ajá, cuéntanos, bueno, pinceladas, ¿eh? No queremos que nos cuentes aquí tal... No, A Mano Armada es una película documental construida en torno a testimonios grabados hace ya bastantes años de lo que fue Asturias en los años 40, cuando una vez acabada la Guerra Civil, un grupo considerable de luchadores republicanos se echan al monte negándose a asumir la derrota y siguen combatiendo como maquis, como guerrilleros, en defensa de la legalidad republicana y en contra del franquismo. Bueno, ¿y qué mayor dificultad encontrasteis para realizarlo? Las mayores dificultades fueron, por un lado, salvaguardar y corregir las imágenes del archivo documental. Este archivo documental, que fue reunido en su día por FAMIR, principalmente por gente como Alberto Vázquez, yo también reuní parte, y algún otro voluntario, hay que tener en cuenta que estás hablando de imágenes, de entrevistas que tuvieron lugar en ocasiones hace más de 20 años, grabadas en condiciones muy precarias, sobre todo para la tecnología y conocimientos que teníamos todos nosotros del tema en la época. Llegamos a reunir como 60 y pico horas de testimonios. Para ello, para hacer una selección, primero contamos con la ayuda de Ramón García Piñeiro, el historiador, autor y escritor, autor de Guerrilleros del Ocaso, que es una autoridad en el tema, que redujo ese material a 4 o 5 horas, y luego lo que hicimos fue una última reducción hasta quedarnos con 2 horas, lo más esencial y menos redundante. En torno a eso se construyó un guión también de Piñeiro, se contrató y se contó con la colaboración de actores para dramatizar escenas, narrar determinados episodios. Y tal vez una de las más grandes, de las mayores dificultades, es que cuando quieres representar lo que eran las Asturias de la época, en la actualidad, en imágenes, claro, no está todo ya muy tocado. Estás siempre buscando paneos, ambientes donde no haya torres de alta tensión, donde no haya según qué material. Y también, aunque hay veces en que la localización es específica donde determinado combate, un asesinato ocurrió, por ejemplo, no ha llegado hasta nuestros días tal y como estaba hace 80 años. Ajá, de todas maneras también lo que hay oculto, lo que había oculto, vamos, estoy hablando en general, pero... Lo que había oculto... En esto en particular. Bueno, siempre queda, digamos, el poner en voces o mostrar ese secreto a voces que toda la gente en un pueblo, toda la gente en una región conoce, ¿no? Y de lo que por una cultura de miedo, hay que recordar que fueron 40 y pico años de una dictadura atroz, todavía hoy día hay gente que mira por encima del hombro antes de hablar. Cabe pensar que es una impresión que yo tengo y que he compartido a veces con compañeros míos. Cuando te paras a pensar en lo que somos hoy día como sociedad, sobre todo nuestros padres, es una sociedad de silencios. De silencios porque todo el mundo sabe de algo que de lo que no se puede hablar, y que puedes hablar tranquilamente de fútbol, de tal cual, pero de determinados temas siempre la primera reacción todavía es mirar por encima del hombro, a ver quién está escuchando, a ver si esto no me va a buscar un problema, lo cual cuestiona abiertamente el hecho de que seamos una sociedad libre. Pues sí, cuestiona mucho, ¿eh? Luego hay que poner también en valor que esto es una cuestión también puramente didáctica. Yo soy de esa generación, y hubo muchas que me siguieron, que cuando estabas en clase, ya fuera la EGB o luego el bachillerato, cuando estabas estudiando, tocaba estudiar Historia de España, por alguna razón, oye, qué curioso, llegabas como mucho hasta la Revolución Industrial, pero rápidamente se perdía el ritmo y porque había una clara intención por parte del profesor, del docente de turno, de que no quiero tocar este tema porque no me quiero meter en problemas. Yo no conozco a nadie que haya dado de la Guerra Civil Española en clase, a día de hoy, de una generación más o menos cercana a la mía. Y sin embargo, cuando te vas fuera de España, descubres que es un tema que no solo interesa, sino que en muchos casos apasiona a la gente. Y este documental lo que pone en perspectiva y nos hace reflexionar es eso. ¿Cómo es posible que dentro de este marco de lo que es Occidente, donde nos queremos embarcar, enmarcar, ¿no? En Francia, en Inglaterra, en Estados Unidos, estos hombres, los que los tratan como héroes? Yo he entrevistado a gente que tenía la Legión de Honor francesa impuesta por De Gaulle, tenía cruces victorias británicas, etcétera, y son considerados héroes en las sociedades que les acogieron, en Inglaterra, en Francia. Sin embargo, aquí en España, con la ley vigente a día de hoy, siguen siendo considerados bandoleros y criminales. Todavía, hoy en día, que estamos en el siglo XXI, es como increíble, ¿no? Bueno, no es tan increíble cuando te paras a pensar lo que fue realmente esta transición, que fue un lavado de cara, bueno, y donde te das cuenta de que la misma gente que formaba parte del aparato represor de la dictadura el día antes, al día siguiente se cambiaron la chapa y dijeron, bueno, vale, ahora soy demócrata, pero seguían pensando y siendo exactamente la misma gente. Sí, ahí, sí, sí. Esa es la cuestión, ¿no?, de fondo. Bueno, pues si para terminar, ¿quieres añadir algo más? Únicamente comentamos que, bueno, la película se pone el día 13 de este mes, 13 de noviembre, a las 5 de la tarde, en los cines de Los Fresnos, los nuevos, que yo tengo que confesar que aún no conozco, en la sala 1 a las 5 de la tarde. Pues son comodísimos, ya verás. Pues perfecto, espero que os guste. Y bueno, también estarás encantado de estar en el Festival Internacional de Cine de Gijón Sison, ¿no? He venido varias veces como cortometrajista. Esta es la primera vez donde me estreno con un largo. Vienes ya un poco más tranquilo y arropado, porque bueno, la primera alegría nos la dieron en Nueva York el abril-mayo pasado con ese primer premio en la categoría de largo documental, que nos cogió muy por sorpresa. Pero esta es su puesta de largo en España. Y no se me ocurre un escenario mejor, sobre todo teniendo en cuenta que, bueno, hay que agradecer también al Ayuntamiento de Gijón, que fue el que puso, mediante la intercesión de FAMIR, los fondos necesarios para costear la mayor parte de la producción. Ajá, bueno, pues muchas gracias y deseando verlo. Bueno, pues nos veremos en la sala y espero que os guste. Gracias. Bueno, pues esas eran las palabras de Omar. Y seguimos aquí en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Ya sabéis, se proyectará en la sala 1, en Los Fresnos. Recuperando vivencias de otros tiempos pasados. Y a continuación escucharemos a Marina Munárriz. Bueno, pues con el título Vas a ser mi memoria siempre. Lo grabó con un móvil y ella destaca lo importante que es que le guste a mi abuela. Ella dejó las cuencas para irse a vivir a Oviedo. Vamos a escuchar, porque las grabaciones están tal como las grabamos ayer, ¿eh? Buenos días, estamos con... Marina Munarriz, con una película de Vas a ser mi memoria siempre. Ajá, cuéntanos un poquito, así breves, ¿eh? Pinceladas. Pues esta película documental al final es un cortometraje que hila puentes entre la historia familiar y un poco la historia, la intrahistoria familiar, y lo hila muy bien con el contexto socioeconómico de las cuencas mineras, que al final es el lugar en el que se crió mi abuela y del que yo desconocía completamente. Bueno, ¿y qué fue lo más dificultoso para realizarlo? Al final es un cortometraje que realicé yo con mi móvil, entonces tuve que, no dispuse de un equipo que me ayudara a hacer la producción, ni la grabación, ni el montaje, tuve que hacerlo un poco por mi cuenta. Entonces, un poco esa manera de sacarse las castañas del fuego para poder sacar la película adelante, yo diría que es lo más difícil, porque al final, al ser una joven cineasta totalmente desconocida, que la película se llega a conocer, pues es complicado. Pues sí, dinos dónde la podemos ver y qué día. Pues la película ahora mismo está en el Festival Internacional de Cine de Gijón y está en, se proyectará el martes en la laboral a las 7:30. Ajá. Bueno, me imagino que estarás contenta de estar en el Festival Internacional de Cine de Gijón, sí, ¿no? Hombre, claro, al final que la película pueda verse, que para mí es lo más importante, y que sea en casa, que se pueda ver en casa en la gran pantalla, para mí supone que pueda ir mi abuela y mi familia. Que mi abuela se pueda ver en la gran pantalla, para mí, pues ya está, ya lo tiene todo, ya lo ha ganado todo. Ya todo hecho. O sea, que lo hiciste tú, solo, todo. Cuéntanos. Al final... esto surgió a partir de un trabajo de clase, entonces lo que quería era alejarme de los métodos a los que estamos acostumbrados un poco en la industria, entonces no quería escudarme en el hecho de no tener los medios necesarios, entonces bajo las normas de la no ficción contemporánea pues disponía de todo lo necesario en mi móvil para poder grabar esta película. Al final lo importante es lo que se cuenta, no, sí que es verdad que como también, pero se puede hacer perfectamente hoy en día. Pues fantástico, estamos deseando verlo, tu trabajo, porque bueno, eso de hacerlo uno mismo, ¿no? O una misma. Una misma. Sí, al final tuve ayuda para ir a los lugares, un poco localizarlos, entonces lo importante, como comentaba, es el guión de la película y la historia que cuenta, que hila muy bien lo familiar con la historia que sucedió en la crisis, que es, o sea, de las cuencas mineras a causa del carbón, ¿no? Entonces son puntos claves en la película, pero la historia es lo importante. Bueno, y te tendrías que documentar y todo esto. Claro. ¿Fue ardua la labor? Hice una serie de entrevistas de campo con mi abuela, en las que yo fui a su casa a través de álbumes fotográficos y tal, y pronto encontré los hilos de los que tirar, que era un poco la emancipación que ella hizo como mujer y la manera en la que ella se alejó de su lugar de origen, pero también le dio como un lugar en el que vivir en la capital. Entonces, al final, todo esto lo pude unir con lo que siente nuestra generación hoy en día, que es un poco el concepto de la deslocalización emocional. Ajá. Bueno, para finalizar, ¿quieres añadir algo más? Bueno, que espero verlos a todos el martes a las 7:30 en la laboral y espero que os guste mucho y que os podáis sentir identificados con esta película. Ajá, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por tenerme. Bueno, pues estas eran las palabras de Marina. Su trabajo bajo el título Vas a ser mi memoria siempre. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. seguimos en este espacio dedicado a la 60 edición del Festival Internacional de Cine de Gijón Sison. Y ahora escucharemos a Antonio Llaneza, Lata de Sardinas, con este título es su, vamos a ver lo que nos cuenta, a escuchar, mejor dicho, lo que nos cuenta de su trabajo. Buenos días, estamos con Antonio Llaneza, del cortometraje Lata de Sardinas. Muy bien, bueno, cuéntanos así unas pinceladas, ¿no? El cortometraje es una de las últimas prácticas en las que tenía que realizar para la escuela. Es un cortometraje que se rodó, se planificó, se rodó y se montó en un mes. Y habla un poco de mi experiencia en base a estos 5 años fuera de Asturias y cómo veo yo la vuelta a Asturias con todo el entorno cambiado, el contexto de mi familia, el hecho de marchar y ver cómo envejece la gente y tú no puedes verlo, y un poco pues esas emociones, esas situaciones que te encuentras. Ajá, y cuéntanos el trabajo más arduo que te ha costado realizar esto, si recibiste ayuda, todo esto. Pues el trabajo más arduo fue la producción, ya que me encargué yo también. Y claro, al final también eran muchos extras, eran 20 extras para el rodaje, porque como así asimilar como los amigos y todo eso. Entonces, pues sí que cuesta un poquitín hacer la producción y la dirección a la vez, aunque creo que es una cosa que todo el mundo tiene que hacer al trabajar con bajo presupuesto. Fueron 174 euros lo que gasté en total. Teniendo en cuenta el transporte, todos los desplazamientos, tanto las dietas, Y conseguir que poco a poco pues me viniese gente a ayudar, que bueno, lo bueno de todo ello es que todos nos conocíamos, éramos 10 amigos y amigas, entonces al final pues trabajando con gente que conoces es muchísimo más sencillo todo, porque te ayudan, puedes tirar un poquitín más de ellos, no hay problema en eso y se hace todo más fácil. El material de cámara y sonido, luces, todo fue prestado. Y simplemente pues dietas y desplazamiento. Y bueno, el hecho de conseguir que vengan tantos figurantes a un rodaje, una persona solo es un poco complicado, pero bueno, al final salió bien. Lo conseguiste, perfecto, ¿no? Sí, perfecto, salió perfecto esa parte. Bueno, y me imagino que para ti es importante estar en el Festival Internacional de Cine de Gijón Sison, ¿no? Es increíble la situación. Y es el segundo año que vengo y siempre es increíble que puedas entrar en un festival de cine, además de donde has venido, primer festival de cine, y además siempre te acogen muy bien, las salas se llenan para todas las competiciones y la gente es muy motivada, se motiva mucho para venir. Y es... La verdad que genera mucho movimiento este festival. Dinos, ¿dónde...? ¿Qué día lo podemos ver? Te cogí así un poco. El miércoles 16 de noviembre a las 8 de la tarde en el Teatro Jovellanos. Ajá, nada menos que en el Jovellanos. O sea que estarás contentísimo. Sí. Además había ido a alguna exposición allí ya. Y mi madre, que es de Gijón de toda la vida, está encantada. Además, que eso es importante, tener a las madres encantadas es fundamental. Vale. Bueno, pues no sé si quieres añadir algo más. Es un cortometraje muy bonito, con una estética preciosa, 4:3, en 16 milímetros, el color está súper pulido, y tanto el montaje, el diseño sonoro, está hecho todo por gente de Asturias. La banda sonora está a cargo de Fernando Romero, que es un compositor asturiano que ahora mismo está en Berlín, la hizo desde allí con sintetizadores y bases de drum, y merece muchísimo la pena verla. Caray, o sea, que está en Berlín, te ayudó una persona o colaboró. Sí, sí, sí, asturiano y en Berlín. En el corto, que está en Berlín, nada uh-huh. menos. ¿Y cómo dices que se llama? Fernando Romero. Ah. Y el color y todo y toda la fotografía está a cargo de Adrià Cuadrado y Carlos Montó, que son dos chavales de Barcelona muy buenos también. Bueno, pues muchas gracias. A vosotros. Bueno, pues estas eran las palabras de Antonio. Ahora vamos a escuchar a Alex Itzel en su corto, bueno, hablar de su corto bajo el título Ayahuasca. No, Ayahuasca no. Consciousness. Bueno, vamos a escucharla a ella. Es que nos habla de la ayahuasca. Buenos días, estamos con Alex Itzel. Alex Itzel, y bueno, vengo a presentar el cortometraje Consciousness, que dura alrededor de 25 minutos y lo hice yo sola. Bueno, cuéntanos un poquito, a ver. Ah, vale, pues va sobre un viaje... Pero poco, ¿eh? Poco, medio minuto. Va sobre un viaje sorpresa de ayahuasca, y es un viaje que me pegué yo. Entonces es el relato del día siguiente del viaje, y se lo comento a una amiga, y está como muy reciente. Y bueno, fue literalmente sorpresa, porque yo quería microdosificarla, pero me confundí, y la última pastilla tenía el DMT, y entonces empecé a alucinar, estaba cenando, y empecé a alucinar, y dije, bueno, la que se me viene. Entonces, me lo merecía, en verdad, porque claro, pasa por jugar con esas cosas. Bueno, en realidad estuvo muy bien, ¿eh? Yo estoy cambiando. O sea, estoy integrando lo que pasó. Fue muy fuerte, entonces estoy integrándolo. Y nada, luego lo encontré un mes después, el relato. A mí se me había olvidado casi todo y dije, oye, pues me interesa. Igual le interesa a otra persona, y lo recuperé y lo ilustré con vídeos que yo misma hice a lo largo de los años, que los uso un poco para... yo soy autista, entonces tengo cierta dificultad a veces para identificar las emociones y tal, y yo hacía vídeos para... Luego los veía y decía, me siento así, por eso tal, ¿no? Y tenía un montón acumulados. Entonces dije, pues es el momento de hacerlo. Y con el audio y los vídeos estos que te comento, pues ya me salió el corto y dije, bueno, a ver si le interesa a alguien más, ¿no? Y ya. A ver, y bueno, me imagino que tendrías... Bueno, que me estabas diciendo que tú sola lo realizaste, no tuviste ninguna ayuda ni nada, y lo más difícil que te encontraste para realizar. Algunos vídeos de los que te comenté estaban grabados por otras personas, pero a lo largo de los años, ¿no? Pero no, la película la hice yo, o sea, lo demás todo yo sola, lo único que me ayudó mi primo a convertirla en formato para exponer. Y igual es la otra pregunta, lo siento, es que estoy muy versas. No, que lo más difícil... Vale. Lo más difícil es portarlo a DCP y luego enseñárselo a la gente, porque yo no se lo había enseñado a nadie y no se lo he enseñado a nadie todavía, excepto ahora que llego aquí y alguien me ha dado su opinión por primera vez. Entonces, para mí lo más difícil era exponer tanto mi vida privada a la gente. Y también el tema de la ayahuasca es que lo único que supe de aquí, de ayahuasca en Asturias, es que habían detenido a un señor por hacer ceremonias, es que claro... de ayahuasca, ¿no? Por eso a mí me da mucho miedo también ir a sitios, porque hay mucha gente que se aprovecha. Y entonces hay ese tipo de ideología, ¿no? De imaginario alrededor de la ayahuasca aquí, que me parecía importante deshacer, y que me pareció que mi película podría ayudar. Pero es difícil exponer tanto vida privada a la gente, porque en general soy una persona introvertida. Pero bueno, creo que es un camino a seguir de ver la ayahuasca de otra manera, o este tipo de... como las setas alucinógenas, o este tipo de cosas que pueden ser medicinas alternativas, por ejemplo, a las benzodiazepinas, o cosas que también son drogas, pero son legales. Bueno, y que es interesante también, bueno, desgranar un poco en qué se trata, de qué se trata, ¿no? Que a lo mejor es que se habla muy poco de la ayahuasca. Sí, totalmente. Y también hay mucha idea de que es muy peligroso y tal, y yo entiendo que, claro, es un viaje muy fuerte y sí que puede ser peligroso, pero no... También, bueno, yo estaba hablando antes de que estamos en un momento de la sociedad muy materialista y muy cientificista y hemos dejado de lado mucho lo invisible y lo que tendría que ver con el orden superior o algún tipo de fe en algo, ¿no? Y me parece que la ayahuasca, el lado potente que tiene es ese, que te hace ver que hay cosas que no puedes ver o que es que literalmente los sentidos humanos no abarcan a verlo todo y eso es bueno, eso nos viene bien, es tener un nuevo respeto por la vida, una fe renovada. Yo creo que es necesario que sigamos evolucionando la conciencia humana, que no es una cosa estancada y que tenemos muchas capacidades, y creo que estas son herramientas para llegar a esos sitios. Hay que usarlas bien y para eso hay que perderles el miedo a veces. No es que diga que todo el mundo se meta un viaje de ayahuasca en su cuarto, porque yo ni siquiera yo quería, pero ya que me pasó, pues tener la mente más abierta a ese tipo de cosas, porque por ejemplo en Sudamérica muchos indígenas decían que habían obtenido la información de la ayahuasca y es información que a veces hemos usado aquí luego en farmacéuticas. Entonces, también respetar un poco esas otras culturas que colonizamos y que su cultura no es inválida solo porque todavía nuestra ciencia no la haya explicado, ¿no? Y es juntar un poco eso, ciencia, arte, religión y avanzar un poco por ahí. Que bueno, al final es un viaje que me pega de ayahuasca y no tiene mucho más, pero esto es complejizando o por qué motivos hay detrás de esto. Sí, a través de lo que investigaste, ¿no? Me imagino. Sí, es que soy muy obsesa. O sea, hay autistas que tienen los trenes como tema de interés, pero los míos son esto, la conciencia o las sí. drogas pueden ser un tema de interés. La verdad, es también estereotipos sí. del autismo que también me gusta un poco por eso. Que luego me cuesta socializar, que no sé qué, pero merece mucho la pena por la otra parte de, bueno... Y eso sí, uno de mis intereses especiales es la conciencia, y especiales o restringidos, como se diga. Yo digo intereses a secas, que al final es un hiperfoco que nos entra. Y eso, tengo mucha información, por eso dije yo, venga, oblígate, que hay que hablar también de lo que a ti te interesa. Y bueno, me imagino que, bueno, es un placer hablar contigo, desde luego. Que estarás encantada de estar en el Festival Internacional de Cine de Gijón Season, ¿no? Estoy muy contenta, es que además te lo estaba diciendo antes, que nunca me seleccionan en nada. Entonces cuando lo vi dije yo, oh, mira, pues de lujo, es un avance para mí. Llevo mucho tiempo, bueno, desde pequeña siempre he hecho cosas así que serían artísticas, pero dentro de lo que es el mundo o lo que sea esto social. El cine, ¿no? Sí, lo construido alrededor del trabajo de uno socialmente, pues nunca he participado mucho o me cuesta mucho integrarme ahí, me cuesta en general socializar y es algo necesario. Y entonces como que siento que es una gran oportunidad y que me tengan en cuenta, pues me motiva mucho para continuar y porque es difícil, pero... No, bueno, será difícil, pero es muy fácil hablar contigo, ¿eh? Sabrás. Si quieres añadir algo más para terminar. No, bueno, que espero que si alguien la ve, que pues que le guste y bueno. ¿Dónde? ¿Cuándo la vemos? Ah, pues no, a no ver me acuerdo. Si nos acordemos. El 17 de noviembre a las 8 en el Teatro de la Laboral. Ah, muy bien, muy bien. ¿Ves? ¿Te acordaste? Creo que sí. Bueno. Y si no, bueno. Pues no. Os la imagináis. Si no, ya lo miro, pero... O lo hacéis vosotros, os tomáis un viaje y... Efectivamente. Bueno, pues muchísimas gracias. Encantados de hablar contigo. A ti, a ti. Y nos vemos. Muy divertido. Vale. Chao, chao. Nos vemos. Bueno, pues esas eran las palabras de... De Alex Eiffel. Bueno, ya sabéis que yo tengo la costumbre de leer cómo se escribe, ¿eh? Que a veces no pronuncio como se debe, pero bueno, en ocasiones pues esto lo advierto ya, ¿eh? Seguimos aquí en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Mm-hmm. Seguimos ahora con... vamos a escuchar a Lucas del Fresno. Él reflexiona, nos habla de su corto bajo el título Europa. Buenos días, estamos con... Lucas del Fresno y presento en el Fixe Europa, un cortometraje de 26 minutos. Bueno, ¿qué es la mayor dificultad con la que te has encontrado o si sois o te ha ayudado alguien más a realizar el corto? Cuéntanos un poquito. Pues es un corto que nace en conexión con la escuela en la que estaba haciendo mi máster de dirección en Suiza, que fue un poco imprevisto porque en un principio no iba a hacerlo y al final me dijeron que sí después de haber dicho que no y al final, bueno, se hizo. Entonces llegué allí, yo venía con otro proyecto distinto y lo cambié en el curso de mi máster y tuve que luchar bastante contra los productores de la escuela porque tienen una línea editorial bastante definida y yo quería hacer algo que para ellos era imposible, ¿no? Si, bueno, son las palabras literales que ellos utilizaban. Sí. Y yo estoy muy agradecido a la escuela también por haberme hecho luchar, porque eso vas aprendiendo, ¿no?, en ese proceso muchas cosas, y al final la financiación venía de la escuela también, una escuela pública con fondos del Estado. La ECAL y la GED se llaman, esas dos escuelas, en Lausana y en Ginebra, en Suiza. Y bueno, en sí el corto también fue complicado de rodar porque había mucha escena de noche, había nieve, había lluvia, estábamos mojados por la noche, durmiendo en una casa pequeñita, bastantes personas, creo que dormíamos 7 personas en una casa de 3 habitaciones, creo 7 o no más, 10 personas. Y luego la película en sí, que es llevar una vaca a través de las montañas, a pie, también en camión, pero bueno, al final la vaca se portó muy bien. Y hay una de esas escenas finales, que era la escena imposible, que, bueno, si veis la película, veréis que pudo hacerse. Y nada, la verdad es que haber podido acabar este proyecto con todas las dificultades da ganas de seguir, ¿no?, de continuar haciendo cosas. Ajá. Bueno, danos unas pinceladitas nada más, que no nos gusta desgranar, ¿no? Pues es la historia de un emigrante español que trabaja en Suiza con ganado y recibe la noticia de su hermano le llama y le dice que su madre está muriéndose en un hospital en España. Entonces esa distancia emocional de repente le golpea y queda bloqueado con un último trabajo que le piden hacer allí en Suiza, que es llevar la vaca al matadero, cosa que es no muy normal, que se hace todos los días, pero en ese momento en el que su madre está muriendo en España, pues hay cierta reticencia, ¿no?, en ese personaje que se llama Pedro. Entonces acaba llegando tarde, decide dejar el coche en mitad de la nada y darse un paseo con la vaca, que al final acaba siendo muy largo. Bueno, ya no nos cuentas. Bueno, me imagino que será fantástico estar en el Festival Internacional de Cine de Gijón Sison, ¿no? Sí, sobre todo porque bueno, es un proyecto que nace de mis experiencias como asturiano fuera de Asturias, ¿no? Entonces, al final, volver a Asturias para presentar este corto significa mucho para mí y estoy muy contento de poder volver al origen de la historia, finalmente. Y además, en el festival, ¿no? Dinos, ¿cuándo lo podemos ver? Pues se proyecta, yo estaré presente también, el día 16 de noviembre a las 8 de la tarde. ¿Dónde? Pues eso, la verdad que no lo sé. Pues bueno, pues lo tendré que mirar yo. Pero bueno, es... Pues se presenta el día 16 de noviembre de la semana que viene en el Teatro de la Laboral, a las 8 de la tarde. Y yo estaré presente, también en esa sesión. Ajá, bueno, pues nos encantará verte. Bueno, para terminar, ¿quieres añadir algo más? No, muchísimas gracias por bueno, agradecer al festival y a vosotros también por hacerme estas preguntas. Y nada, espero que disfrutéis de la película si podéis ir. Y si no, algún día estará en abierto en internet, supongo, cuando acabe el curso de festivales. Ajá, bueno, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, pues eso eran las palabras de Lucas de Fresno. Y nada, seguimos aquí en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Que de repente es como si a veces les queda la mente en blanco, no se acuerdan del día, ¿no? Pero bueno, luego ya. En fin. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Y a continuación escucharemos a Carlos Méndez, productor del largometraje Vamos a volvernos locos. Con este título vamos a escuchar a Carlos. Buenos días, estamos con... Carlos Méndez, soy el productor de Vamos a volvernos locos, el largometraje de ficción que estaba dentro de la sección Sevilla. Y bueno, pues esperando que les vaya a gustar a todos la película. Es una película ya estrenada en Asturias, estrenó en Parque Principado. Estuvimos un mes en cartelera, o sea que desde el principio es una película que funcionó bien. Y ahora la puerta del Festival de Cine de Gijón, que para nosotros es muy importante porque es una puerta abierta al ámbito nacional, que para nosotros es importante para poder intentar que tenga un recorrido comercial. Hombre, por supuesto, yo creo que es muy interesante, ¿no? Sí, de hecho, la verdad es que fue una alegría cuando nos dijeron que sí que la iban a programar. Porque más que premios o cosas de ese tipo, la verdad, a nosotros nos interesa el recorrido comercial de la película y que la película pueda llegar al mayor número de personas, y el Festival de Cine de Gijón, pues... Mueve mucho, hombre, una puerta internacional. Claro, es no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, medios de comunicación a nivel nacional también. Y sobre todo con un producto que está hecho en Asturias, con asturianos y para asturianos, no solo... Ajá, para asturianos. Cuéntanos unas pinceladas. Sí, bueno, la película es una comedia dramática sobre una boda un tanto peculiar. No quiero contar mucho más tampoco porque si no hago spoilers. No nos gusta desgranar las películas, nada. Y en este caso, pues es lo que te digo, es una boda un tanto peculiar en el que interaccionan los diferentes miembros de la familia, provocando situaciones a veces un tanto rocambolescas. Pero bueno, eso es mejor que veáis la película para ver qué tipo de situaciones son las que se producen por ese evento, ¿no? Que es el que sobre el que gira toda la acción de la película. Ajá. ¿Cuál es lo más difícil, ¿no?, que os encontraste al realizarla? Uf, los límites presupuestarios, por supuesto. Sí, lo de todo, ¿no? A ver, por lo demás, la verdad es que el rodaje fue bastante, bastante bien. En todo momento no hubo ningún tipo de problema. La verdad es que fue... Eso, sobre todo, tengo que agradecérselo mucho a Jota, el director de la película, porque nos hizo que la producción de la película fuera muchísimo más fácil. Y a nivel de producción conseguimos que sacar el proyecto adelante fue gracias a que el equipo de dirección estaba muy compenetrado a la hora de poder realizar el proyecto. Luego, claro, los límites presupuestarios son los que son, pero bueno, siempre hubo un entente entre todos los equipos para poder sacar el proyecto, y la verdad hubo siempre comunicación, y que es lo que tiene que haber en este tipo de proyectos. Si no hay comunicación, no llega a ser con el proyecto no a ningún lado. Efectivamente. Bueno, pues para terminar, si quieres añadir algo más. Nada, esperando que os guste mucho el estreno del Festival de Cine de Gijón, que... ¿Dónde? En el Teatro de la Laboral, el domingo 13, creo que es, a las 6 de la tarde, es donde... Ajá. Podéis verla, el Festival de Cine de Gijón, y espero que a partir de ahí, pues el recorrido comercial sea mucho más largo y os podamos decir más fechas y más sitios donde poder ver el largometraje. Ajá, pues muchísimas gracias. Nada, gracias a vosotros. Bueno, esas eran las palabras de Carlos y bueno, con todos esos ruidos de fondo, porque bueno, estamos en ese desayuno, ¿no? Pero bueno, yo creo que es mejor así. Quiero decir, bueno, pues que se hace así en situ, según va, va pasando ese desayuno. Ahora escucharemos a Pablo Joaquín Pérez, productor, bajo el título Repetidor. Vamos a escuchar. Hola, estamos con... Hola, yo soy Pablo Joaquín Pérez y soy productor del cortometraje El Repetidor de Román Gregorio Mesa. Bueno, pues cuéntanos una pinceladita, nada más, ¿no? Vale, os cuento un poco la historia del cortometraje, una breve sinopsis. Contamos la historia de un hombre cualquiera en un pueblo cualquiera que... El repetidor cuenta la historia de un hombre cualquiera en un pueblo cualquiera y la vida cotidiana de este hombre, de sus quehaceres, su día a día, sus inquietudes, los problemas que va teniendo, etcétera. Y dentro de esa serenidad, que también lleva consigo pues una soledad, una isolación ahí en el pueblo, él tiene a su hija trabajando en la gran ciudad. La hija es periodista. Recibe la llamada de esta chica que le dice que va a salir en la televisión nacional, dando un directo. El hombre está contento, evidentemente, está orgulloso de su hija, pero esa misma semana recibe también la noticia de que en el pueblo va a haber un acontecimiento que va a hacer que la posibilidad de ver a su hija en directo peligre para este hombre. Ajá. Bueno, y cuéntanos, ¿qué es con la mayor dificultad que te encontraste o os encontrasteis para realizar este trabajo? Bien, esto es una producción de muy bajo presupuesto, ¿vale? Que nace casi más de la voluntad de un grupo de amigos por contar una historia honesta que toca de primera mano a dos de ellos. Y cada cual pues pudo poner lo que estaba en su mano y sobre todo lo que más se pusieron pues fueron pues muchas ganas, y en ese sentido pues genial. Y luego hay un doble juego, por así llamarlo, que es que además yo creo que suma para contar las cosas de manera honesta, ¿vale? Lejos de restarle como profesionalidad, yo creo. Que es esa idea de que todos los actores que aparecen en el cortometraje justamente son habitantes del pueblo en el que toman lugar los hechos, ¿vale? Tanto el actor como principal, como el resto de personajes que van pasando por la pantalla. Y en ese sentido, pues estamos muy contentos. Yo creo que es ese cine pues que se hace desde la sinceridad, desde la humildad y con la pura voluntad de hacer cine. Sí, bueno, que estamos aquí con un poco de barullo de fondo, pero seguimos aquí en el desayuno y tal, pero seguimos adelante. Bueno, me imagino que estaréis muy contentos de estar en el Festival Internacional de Cine de Gijón Sison. Sí, la verdad es que estamos contentísimos, con mucha ilusión. Yo, evidentemente, por lo personal, porque soy gijonés, la verdad, y bueno, pues el cine pues es mi gran pasión. Y además también, como que Román y yo tenemos una historia común con este festival. Él y yo estuvimos juntos en 2015 como jurado joven. Vinimos juntos a ser jurado joven aquí al festival y ahora pues estar seleccionados, ¿vale? Uno en calidad de director, el otro en calidad de productor, pues nos hace pues una ilusión doble, ¿no? Es como ir cerrando un poco el ciclo con este festival, o no el ciclo, o seguir una línea en este festival y abrir a pues muchas puertas internacionalmente hablando, ¿no? Sí, abrir puertas, a ver, pues bueno, la siempre es difícil, sobre todo para pues eso, cuando haces un cortometraje con medios los justos, ¿vale? Es difícil al final exhibirlo, distribuirlo, etcétera, pero bueno, estamos haciendo pues todo lo que está en nuestra mano, y esto pues evidentemente suma y te da visibilidad, que claro, más allá de la ilusión, pues no deja de darnos pues esa visibilidad que ayuda para que después otros festivales otras vías posibiliten el visionado del corto, que cuando haces una obra evidentemente es para que se emita y se vea esa obra. Cuando quieres transmitir un mensaje, pues evidentemente quieres que el mensaje llegue al mayor número de personas posible, pero sí a las personas a las que ese mensaje puede tocar un poco la fibra. Ajá. Bueno, pues para finalizar, si quieres añadirnos algo más. Muchas gracias por la entrevista. ¿Dónde? Se podrá ver el día 17 en Laboral a las 8, en la muestra de cortometrajes Asturias. Ajá. Gracias por la entrevista, por el tiempo, y nada, espero que quien vaya a ver el corto lo disfrute, y bueno, y sea consciente sobre todo pues de esa realidad rural que intentamos plasmar, sobre todo remarco eso desde la honestidad. Ajá, bueno, gracias a vosotros siempre. Vale, muchas gracias. Bueno, pues hasta aquí este especial festival. Este especial, como os decía, que lo realizamos ayer por la mañana en ese desayuno que organizó el Festival Internacional de Cine de Gijón Sison, allí en el edificio Spaces. Interesante, muy interesante esos cortos y largometrajes. Bueno, pues sin más, ya nos despedimos hasta el próximo dedicado al FIX, la 60 edición del 2022. Seguimos aquí en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash.